Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. De 6 a 8 de la tarde, 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana. Y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todas y a todos, a estos que estamos aquí en Córdoba, en esta cordobita que ha retumbado por los cuatro costados con ese trueno, no sé si os ha llegado a vosotras, yo venía camino de la radio y madre mía, qué aguacero. A vosotras que estáis todavía en casa o en algún sitio con ventana, por favor no dejéis que el ocaso del día termine sin ver, sin buscar, sin encontrar el seguro arcoíris que ha debido de salir con esta cantidad de agua y de sol precioso que casi inmediatamente se han simultaneado ambos. Bueno, pues en esta tarde vamos a hacer, no sé si como homenaje a la primavera, que ha venido casi sin haberla esperado, vamos a hacer un homenaje, claro, hoy desde ya a algunas cosas y algunos eventos que se han celebrado esta misma semana, entre el fin de semana y los primeros días de la semana. Vamos a hacer una incursión en la gala de los Goya y en concreto en el reparto de algunos de los Goya que a nosotros especialmente nos ha parecido interesante traer a colación. Y para ello vamos a contar con la inestimable colaboración de Ana Ibáñez, que es compañera de Cine Cercano. Para después pasar inmediatamente a la sección de ecología, que nuestro compañero y maestro Guillermo Contreras pues nos trae seguro que otro tema bien, bien preparado, como suele hacer habitualmente. Y posteriormente vamos a darle la bienvenida a Bakary. Bakary es el portavoz de la Unión de Africanos de Córdoba, porque nos parece muy interesante que entendamos la sociedad en la que vivimos como un espacio multicultural, multidiverso, donde estamos muchos, muchas, y bueno será que seamos capaces de entender, de comprender y de ser asertivas con esas personas que vienen de fuera. Y como os decía al comienzo, esta semana ha sido una semana de efemérides. El martes se celebraba el Día de la Radio. Y como en Córdoba la radio a nosotros nos parece que, bueno, ya sabéis que nosotros somos una radio, ¿no? Nos parecía muy interesante que mientras que las radios generalistas pues se festejan a sí mismas, pues nosotras, ¿por qué no vamos a hacerlo? Y para ello pues hemos invitado a la presencia de esta mesa en la tertulia a dos personas que son referentes en la radio social de esta ciudad. Estará con nosotros Diego Requena, que es el representante de Onda Palmeras, una radio ciudadana de ya una tradición, bueno, que va asentándose con el paso de los años, y de esta radio que como con tan buen criterio sintonizáis vosotras que estáis al otro lado, nuestro compañero y amigo Rafa Juan. Este va a ser un poco el conjunto, y esta va a ser la ensalada preciosa que os vamos a dar a digerir de aquí hasta las 8 de la tarde. Así es que comenzamos. Bueno, que no vamos a dilatar la espera más, porque yo tengo muchísimas ganas de darle la bienvenida a Ana Ibáñez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Enrique. Qué placer más grande, ¿eh? Yo tenía muchas ganas de tener un tiempo dedicado con sosiego a hablar de cine. Y bueno, que nos valga como achaque los premios Goya me parece una oportunidad de oro, ¿eh? Así es que estábamos hablando a micrófono cerrado, Ana y yo, que sería magnífico que pudiéramos brindaros en homenaje a todo lo que tiene que ver con la cultura, momentos, píldoras, pequeñas píldoras, ¿no? Que bueno, ahí vamos a intentar vamos a ver. A estudiarlo, ¿sí? Sí, lo vamos a estudiar, ¿no? Qué bien. Bueno, Ana, pues cuando contactábamos contigo el otro día, te comentábamos que a lo mejor los Goya eran un achaque, como otro cualquiera, ¿no? Pero de la gala que repartió, bueno, repartió casi que no repartió, porque yo creo que de 15 nominaciones, la Sociedad de la Nieve se llevó 12, ¿no? O sea, una brutalidad, ya era como un poco cansino, decía, verás cómo se lo lleva, verás cómo se lo lleva, pom, pom, pom, como si no hubiera nadie, ¿no? Más nadie, ¿no? Yo te sugería que pudiéramos hablar de una película que me resultó especialmente entrañable. Uh-huh. Y muy testimonial, ¿no? Porque, sí. Bueno, es un relato. Bueno, ¿a ti qué te pareció? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te pareció toda esta parafernalia? El tinglado de los Goya. De los Goya. Yo soy un poco crítica, que yo creo que cada vez invitan más a los Oscars y que están apostando claramente por la taquilla, ¿no? En vez de por la creación. Bueno, porque es que ha ganado Netflix realmente los Goya. Y me parece triste, ¿no?, que los académicos, sus propios compañeros de oficio, no nominen ya ni siquiera, o sea, las películas que se han llevado un premio de consolación, ¿no?, como la de la que vamos a hablar hoy, Te estoy amando locamente, algunas no se han llevado nada de las nominadas, y es que algunas películas que se hacen, de las 200 y pico películas que se hacen en España, pues fíjate, con a lo mejor con contextos más cercanos y preocupaciones sociales que nos interesan más que, bueno, esta historia, sin desmerecer la película de Bayona, para nada, pero me parece excesivo que se haya llevado todos esos premios, no sé. A lo mejor es calentar un poco los motores de cara a los Oscars, ¿no? Porque como está nominada la película, mejor película internacional, ¿no? Sí, pero yo pienso que los Goya deberían tener una misión más de apoyar realmente la creación cinematográfica, ¿no? Más que las grandes producciones, que 60 millones de euros ha costado. 60 millones. Que fíjate, la película de la que vamos a hablar hoy no ha llegado a los 3 millones de euros. Vaya, que podrían hacer 20 películas. 2.5, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y además la recaudación que está teniendo está siendo muy modesta, ¿no? Respecto del dinero que se ha gastado. Sí, ¿no? Sí. ¡Jo, madre mía! Qué esfuerzo más ímprobo en el poder financiar una peli para que luego esa película no tenga el refrendo de la gente, ¿no? Uh-huh. ¡Wow! Eso tiene que ser un poco una losa que tiene que estar pesando ahí permanentemente, ¿no? A ver si algún día somos capaces de traernos algún director o directora. Que nos cuente, ¿eh?, su culpa. Dolor y su gloria, ¿no? Sí, sí. Sus duelos y quebrantos, ¿no? Bueno, yo te pedía que pudiéramos hablar un poco de esta película, porque me pareció la película de la que vamos a intentar hablar, Te estoy amando locamente, habla de, bueno, de un contexto, porque además hace un relato histórico, ¿no? O sea, uh-huh. Hay que decir que no es una adaptación de una novela, no. Es el relato de un suceso que allá por el año 77, en plena efervescencia social de este país, en la ciudad de Sevilla, habla del movimiento LGTBI, ¿no? Uh-huh. Y de cómo se suceden una serie de acontecimientos, creo que muy bien narrados, o bien narrados, al menos, yo no soy muy especialista, ¿eh? Yo no sé si me estoy metiendo en camisa de once varas, ¿no? Que para eso hoy estás tú aquí, ¿no? Y además con ciertas singularidades, ¿no? ¿Qué sensación, cuando viste la película, que me decías que además fuiste a una hora ciertamente introspectiva, verano, ¿no? Tenía muchas ganas de verla, hacía un calor terrible, pero fuimos al cine. ¿A qué hora fuiste? Cuéntame, ¿a qué hora fue? Era las 6:45. Una hora en Córdoba en verano que no se puede salir a la calle. Tendrían que haberte pagado para ir a ver esa película, ¿no? Madre mía. Pero estaba muy interesada porque realmente es que es un tema del que se ha hablado muy poco. Parece que con la transición y la movida hubo movimientos sociales súper importantes que se quedaron ahí un poco en la sombra, ¿no? Este hombre, el director Alejandro Marín, que estudió en Barcelona, allí le pilló cuando se celebraba el 40 aniversario de la primera manifestación LGTBI en Barcelona, y él no sabía nada. Por eso decidió investigar y traérselo aquí a Andalucía, ¿no? Vale, es malagueño, y hacer una película sobre lo que ocurrió en Sevilla un año después de la manifestación de Barcelona, ¿no? Entonces, sí, porque además hay alguna referencia en la peli. Sí, sobre Barcelona. Sí. Vuelven de Barcelona de la manifestación. Además, la actriz está. En la película contaron con la colaboración de Marc Ambroyé, que hace un cameo en la película, que es una activista del movimiento desde entonces hasta ahora, ¿no? Que estuvo también detrás de la ley de transsexual integral en Andalucía en 2014. Uh-huh. Y entonces ella es el personaje que representa a Marc Ambroyé, la actriz que hace de Paca. Y bueno, pues estuvieron 5 años investigando. Porque, claro, ya te digo, esto es que tampoco estaba tan... ¿5 años estuvieron investigando. Entonces, al final decidieron hacer entrelazar dos historias. Una más, bueno, esta es la historia aficionada de cómo se gestó el movimiento homosexual de Acción Revolucionaria, que, como tú me estabas comentando antes, micrófonos cerrados, se reunían en el Palacio Arzobispal de Sevilla. Eso me parece... Es que a lo mejor en aquel tiempo aquello pudo o no pudo ser relevante, pero hoy yo no lo veo, lo veo imposible, ¿no? Sí, eran los curas obreros, la JOC, porque esta Marc Ambroyé, la colaboradora, la activista, era de la JOC. Entonces estaban allí un poco de tapadillo, ¿no? Pero bueno, estaban, claro. Bueno, de tapadillo no, pero estaban en el obispado, que además no estaban en una parroquia, estaban en el centro de Sevilla. Delante, ¿no?, de la catedral, en el Palacio Obispal, sí, sí. Es que eso, yo cuando lo vi la película, luego lo quise mirar, digo, a ver qué parte de novelado tiene esto, era riguroso, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces ellos entrelazan esta historia con una historia ya de ficción, que es la historia, bueno, de Reme, una sastra de eso, en un ambiente muy humilde, obrero, que quiere que su hijo estudie, ella es viuda, educa a su hijo sola y quiere que su hijo estudie derecho. Entonces, pero su hijo lo que quiere es presentarse a gente joven, al concurso de gente joven. Los que tenemos más de 15 años nos acordamos de eso, ¿eh? Y entonces, ella al principio tiene... Yo creo que escoge esta relación materno-filial para conectar con más espectadores, ¿sabes? Que no sean solamente gente sensibilizada con la causa LGTBI, sino buscar la empatía del espectador, ¿no? Porque esta mujer tiene un choque cuando descubre que su hijo es homosexual. Bueno, no vamos a contar nada más, pero bueno, es una evolución la que sufre este personaje en su intento de acercarse a su hijo, de no perderlo, de entenderlo, ¿no? Entonces él, como quería presentarse a gente joven, contacta con este mundo gay y así entrelazan las dos historias, la de la ficción con la del movimiento que están en plena efervescencia de recoger firmas para pedir la amnistía y la derogación de la ley de peligrosidad. Claro, es que el marco histórico en el que nos estamos moviendo es que ser homosexual en la España de los años 70 se le aplicaba la ley de vagos y maleantes. No, la sustituyeron en el año 70 por la de peligrosidad social. O por eso es. Pero las penas eran terribles, o sea que sufrían hasta electroshock porque eran considerados enfermos, ¿no?, por los psiquiátricos. Sí, entonces tenían, los apaleaban, los encarcelaban, los podían mandar a vivir fuera de su zona, de su sitio, le prohibían, podían perder el trabajo, estaban siempre como en la cuerda floja si se mostraban públicamente su orientación sexual, su identidad sexual. No puedo evitar, Ana, cuando hablamos del significado de esta película, de acordarme de La Paquera. Y yo también me acuerdo. A mí me despertaba admiración también por la valentía, ¿eh? Y la ternura. Sí. Y la maldad con la que se ha tratado a esa persona. Sí. Y la deuda que tenemos por conciencia, esta ciudad, de haberle hecho tanto daño y haber dado tanta alegría, y haber sido una persona tan vitalista, sí, y tan testimonial, porque cuando, o sea, hoy salir de carnaval no tiene tampoco ningún valor, o sea, hacerlo en aquella época, y con esos ropajes y esa forma, y al día siguiente estar con la brocha gorda encalándote tu casa, sí, ¿no? Era maravillosa. Bueno, de todas formas ha tenido un reconocimiento, pero bueno, es verdad, yo también me acordé mucho de ella. Y es que es lo que quiere también en esta película, rendirle un homenaje a todas estas personas que fueron tan valientes, ¿eh? Porque salir a la calle a manifestarse o a mostrarte tal como era exponerte a muchos riesgos, ¿no? Porque además, si recuerdas en la película, cuando se acercaban al sitio de reunión, eran garitos de callejones, ¿eh? O sea, yo creo que está muy bien ambientada, ¿no? Que porque era el ocultismo, ¿no? Era en lugares que, bueno, que eran recovecos, ¿no? Zonas sí, de... Claro. Bueno, que la, esa recreación me parecía también muy muy muy bien llevada, ¿no? Muy muy acorde, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Quizás a lo mejor le faltaba un punto más canalla, ¿no? Pero sí, como, claro, más un poco más underground, pero es verdad que como el personaje es tan joven, ¿no? El protagonista es tan joven, pues bueno, que ha optado un poco por un aspecto más cándido, ¿no? Más, pero sí, sí, es verdad que es muy joven, es muy joven. Además tiene una cara cándida, sí, una cara de muy angelical el muchacho. Pero también muy valiente, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, y la recreación del patio de vecinos es total, es genial. Vaya, sí, vaya, sí. Vaya, vaya. Que fíjate, está rodada en Sevilla, pues en Utrera también y parte en Barcelona, pero se recrea las calles de Sevilla también por el color que utiliza tan saturado, ¿no? Se ve como una Sevilla, sí, que parece la Sevilla de los años 70. Tú ves, esta mujer ya me has callado la boca, ¿no? Eso lo del color saturado, tú, ahí ya veo que hay dicción cinematográfica, ¿eh? Sí, pero es verdad que ese patio de vecinos, ese espacio de comunidad, pero también con sus luces y sus con sombras. Sus luces y sus sombras, sí, sí, sí, sí, que había esa solidaridad, esa buena, y después está la vecina chismosa. La vecina chismosa, sí, sí, sí. De cuando viene la policía, allí, allí, allí. Además, dijo cosas injuriosas, no sé. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, bueno, sí. También es verdad que hay que entender que esa época, es que esa época viene de donde viene, ¿no? Uh-huh. O sea, que es que los años 70, no, yo recuerdo los dichos de mi casa, ¿no? Las formas de alertarnos, de tener cuidado, de... En fin, no sé. Sí, yo he leído en algún sitio que en esa época el 80% de los andaluces estaban en contra de... Bueno, en contra, pues sí, sí, que tenían hostilidad hacia personas. Cuando ya de ese 80% una mayoría serían homosexuales también. Claro, es que eso es así. Yo estaba pensándolo hoy. En el de la policía que lo reprimía, los psiquiatras que le aplicaban los electroshocks, es que tendría que haber también unos homosexuales reprimidos... Por eso él ha querido rendir homenaje a esta gente que fue tan tan valiente, que fueron víctimas, pero que fueron valientes. Y ha querido también no recrearse en lo que sufrieron, sino darle el aspecto alegre, el aspecto de descaro, ¿no? Sí, y rendirle ese homenaje diciendo que lo importante es que salía a la calle a luchar por nuestros derechos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Esa es la parte que reclama el derecho de ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Que es el de no dejarte llevar por lo que te digan los que escoges hoy y dentro de 4 años, está dentro de 4 años, ¿eh? Que me alegro de haberte visto, ya te ¿no? digo, sí, sí, ¿eh? Sí. Qué bueno. Oye, qué bien, ¿no? Bueno, pues espero, a los que estáis al otro lado, que os haya picado la curiosidad. La ponemos en la película en cine cercano, la vamos a pasar en la época más o menos de la reivindicación del Día del Orgullo Gay. En torno al 20 y tantos de junio, sí, ¿no? Sí, sí, así que bueno, como... Qué bien, ya ¿no? os avisaremos para que... Pero esto no estaba preparado, ¿no? No, no, ¿eh? No. Qué bueno, qué buena sí, idea. Sí, es una maravilla, merece mucho la pena. Es una película muy luminosa, muy optimista y... Más fresca. Y... Sí, sí, es emotiva, está muy bien, sí, la recomiendo. Y realmente. Además creo que va a ser en un sitio rodeado luego de tabernillas buenas para poder tomarse una cañita, o sea que cine cercano, ¿no? Cine cercano, cine cercano. Sí, señora, sí, señora. Bien. Qué bien. Bueno, pues Ana, a mí no me importaría que aunque fuera así de forma telegráfica no hicieras algún avance de cómo vais en cine cercano. Bueno, que tenéis programado ya en parrilla. Bueno, ya sabes que, no sé si sabes que estamos haciendo sí, ya un podcast aquí y tal. Bueno, sí, pues sí. Ya el 25. No sé si lo saben nuestros oyentes, ¿eh? Y eso es muy importante, sí, ¿eh? Sí. Que sepáis que en la página web de Paradigma y en la de Cine Cercano vais a tener unos enlaces magníficos. Que Ana, sí. Dinos tú que... La vamos a hacer 2 veces al mes. Bueno, hemos hecho el primero para anunciar las películas de esa quincena, ¿no? En este caso, la próxima será el 25 de febrero. Otra película que se fue de vacío en los Oscars, que a mí me gustó mucho, Aponentry, de unos directores venezolanos, una maravilla de película, que sí, ya la comentaré. Sí, de sí. Los Oscars, has dicho de los Goya. Siempre me pasa sí, pero igual. Aquí como nos parecemos un poquito sí, ya, sí, ¿no? Sí, sí. A los Oscars, ¿no? Pues, bueno, el nuestro tiene la cabeza más gorda que... Más gorda que Oscar. Parece un ET, raro. Pues esa era para el 25 de febrero y es una película muy interesante. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y es de venezolana, dice? No, bueno, en la producción supongo que es una coproducción como todas, pero los directores son venezolanos, son... Sí, Vázquez y Rojas. Sí, Juan Sebastián Vázquez y Alejandro Rojas. Y es su ópera prima y es una película muy interesante, de una pareja que se quiere ir a vivir a Estados Unidos y allí en la aduana se encuentra una sorpresa, en un control, que parece que los ciudadanos europeos no estamos tan acostumbrados a esas cosas. Y esa película, por ejemplo, se ha ido de vacío en los Goya. Vale. Bueno, pues eso será el 25 de febrero. El 25, que es domingo. Sí, sí, nosotros programamos cada 15 días más o menos los domingos en la Facultad de Filosofía a las 6:30. Y después estamos también haciendo un ciclo ahora de cine verde, cine medioambiental y la Filmoteca, que ya se ha pasado la primera película, que ha sido Fauna, y la siguiente será el primer viernes de marzo, el 3 de marzo, creo que cae, que es La Mujer de la Montaña, que ya también... Total, que entonces tenemos cita cinematográfica a precios súper populares, porque la primera es gratis, ¿no? Uh-huh. Y la segunda, las películas proyectadas en la Filmoteca... Pues no sé si en este caso también... Bueno, menos de un euro. O sea, sé si en este caso será la entrada gratuita, no lo sé. Pero vamos, que aunque no lo fuera... Simbólico el precio. El precio es más que otra cosa simbólico. Además, ¿no? Es una sala de cine... Y además es magnífica la sala de cine, sí, ¿no? Sí. Pues ya sabéis, que tengáis bien claro que tenemos dos citas cinematográficas, gracias a la promoción que hacen las compañeras de Cine Cercano, que serán el 25 en la Facultad de Filosofía y Letras a las 6:30 de la tarde. La entrada es por el lateral, ¿no? Sí. Eso, sí. Por la calle Almanzor, ¿no? Uh-huh. Eso. Y la del 3 de marzo, que también será... Es a las 8:30 en la Filmoteca, en la Sala Valdelomar. Ajá, de acuerdo. Las películas son siempre en versión original. Cuando se proyectan en los centros cívicos, no, pero cuando se proyectan en nuestra sede, son en versión original. Sí, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues mira, además así aprendemos hasta idioma, ¿no? Muy va a bien. Ser más que interesante. Ana, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente. Ya sabéis que vamos a fichar a esta mujer porque nos parece que es un servicio público el que hablemos de cultura de vez en cuando en esta radio, que la cultura ocupe un espacio relevante. Así es que espero que lo disfrutéis. Bueno, Ana, gracias. Gracias a ti, Enrique, por invitarme.